¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta transmisión que le estamos dejando a usted porque nosotros andamos de vacation, así es de que quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la casa de la radio Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Y en la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, qué gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que tengan pues un buen inicio de semana. Y bueno, Robert, como bien dices, pues ahora sí, las vacaciones oficiales, porque la vez pasada solo fue un fin de semanita nada más, ahorita sí ya unas buenas vacaciones merecidas. Ay, pero es un día más. Pues sí, una semanita, pero de lunes a viernes, o sea, bueno, de lunes a jueves. Estaremos aquí ausentes esta semana, pero pues aquí con mucho cariño les dejamos los diferentes temas que vamos a tratar a lo largo de la semana. Y fíjense, hoy vamos a platicar de cinco fobias tecnológicas que tal vez tú no sabías que existen. Sí, entonces, pues bueno, ahorita le vamos a dar mataril a estos cinco, pero hay un montón. Estaba yo revisando, Robert, en internet y hay como 25 fobias diferentes, todas con unos nombres larguísimos, dificilísimos, incluso de leer y pronunciar. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a concentrar en las fobias tecnológicas. Y Pero bueno, fíjate. primero definamos qué es una fobia, ¿no? Ah, O sea, bueno. ¿qué entendemos por fobia? Fobia es el miedo a ciertas cosas. Hay gente que le tiene fobia a las arañas. A las Yo le tengo fobia alturas. a las alturas, pero es miedo, ¿no? Pues Es una emoción de miedo, la fobia. sí, pero en O extremo, en extremo. No, no, no se queda en el simple miedo. No es razonada. Creo eso, no es razonada. O sea, Mira, aquí habla de un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Entonces, okay. ya hablamos de algo ansioso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la historia de las fobias dice, las fobias concretas son un tipo de trastorno de ansiedad en el que una persona puede sentirse drásticamente ansiosa o tener un ataque de pánico una vez que se expuesta al objeto del temor. O sea, no se limita a un simple miedo o a un simple susto, Sí, ya sino te que hay causaste. una aversión, yo le agregaría, a eso que está viendo y que le ha causado generalmente viene de un trauma vivido o, bueno, esa es mi opinión, ¿no? O bueno, no mi opinión, lo que según yo he leído y de lo que me estoy acordando ahorita, puede ser de un trauma vivido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque me acuerdo que había una señora que venía a la casa a limpiar y que me dijo que le tenía fobia a las aves y a las gallinas, porque ella de chica, cuando salía a dar el maíz a las gallinas del patio en su casa, se cayó y todo el maíz le cayó encima. Y todas las gallinas como locas fueron encima de ella a comer el maíz y la picaron, la lastimaron. Entonces, ver un pájaro o ver un ave para ella era miedo, o sea, no, le daba miedo tenerlo cerca, no le gustaba. Entonces, ahí, por ejemplo, es un trauma vivido que te provoca esa fobia. Por otro lado, por ejemplo, pues mi mamá, las tarántulas son también les da una fobia tremenda, sobre todo las tarántulas, no cualquier arañita, ¿no? porque también en alguna ocasión, estando sentada, se levanta y descubre que entre la silla y ella había una tarántula acurrucada. Entonces es un trauma también. Claro, no le hizo nada, pero más que el susto. Pero como eso, pueden haber, pues se pueden desencadenar fobias por ciertos traumas vividos. Ahora, ¿necesariamente las fobias son por traumas? No. Eso sí lo dice acá. Habla de que cuando estás constantemente enfocado y pensando en alguna situación que tú mismo haces más grande de lo que realmente es, ¿sí? En cuanto a temor, preocupación, se puede convertir en una fobia. Y ahorita vamos a platicar de algunas. Por ejemplo, aquí habla de la tecnofobia, que es el miedo a la tecnología, y aquí se basa en que la tecnofobia, bueno, lo que menciona es la más antigua de todas, y la frase ganó el reconocimiento durante la revolución industrial, imagínate desde cuándo. Y ha seguido evolucionando. El término se define como el miedo anormal o ansiedad acerca de los efectos de la tecnología. O sea, ¿en qué se basaba que las personas o grupos de personas se sentían incómodos o ansiosos en torno a la tecnología avanzada? Y que también pueden ser considerados tecnófobos. No, no lo dice acá, lo leí en otro lado. Bueno, a lo que se basaba en cuanto a la tecnofobia que viene desde los 80s de la época de la, o no sé cuándo fue la revolución industrial, en los No, pues 60s. de 1800, Ah, bueno, cuando cuando empieza la el revolución tren y todo industrial, ese rollo. Ok, cuando bueno. las maquinarias. Sí, las maquinarias a vapor y todo eso. Bueno, la fobia original era por el temor a perder su trabajo. Realmente de ahí venía esta tecnofobia, ¿no? Ya Ah, perdí. claro, creo que esa es más razonable Sí, la. de allá viene, no lo menciona aquí, pero no sé por qué. Lo leí en otro lado. Ah, está, mira, en los 80s surgió una variante de tecnofobia. Ah, caray. La ciberfobia. Ah, no, esta es otra. El miedo a los ordenadores. Bueno, de esa vamos a hablar más En adelante. tecnología, en Así es. ordenadores Y son. cada uno, pues, es por pensar demasiado en una situación catastrófica que te pudiera provocar eso específicamente, y es por eso que empiezas a tener una aversión a ese artículo o a esa, en este caso, la tecnología. Que relacionado a lo que estás diciendo, el otro día leía o escuché, creo, un programa en Discovery, donde decían que el 90% de la gente que se imagina cosas negativas Los atrae. nunca suceden, ¿no? ¿O O no? sea, que el 90% de tu imaginación te mantiene en un 90% cuando son negativas, que son estas fobias, ¿no? Que te va a pasar algo. Y en el 90% de las veces no sucede. Por ejemplo, el Pues miedo a no, a la que no. oscuridad, ¿no? Que te acuerdas, ahí viene Ahí el viene el foco foco. y que te escondías abajo de la sábana. Estaba ahí. Y no pasa nada, o sea, en el 90% de las veces, o más, ¿no? Entonces la mente humana tiene esa capacidad y de ahí pues estas fobias, ¿no? Yo sí recuerdo, bueno, yo tengo años trabajando con computadoras y yo conocí gente que le tenía miedo al teclado, que no podía, pero de veras hasta temblaba porque no le vaya a pasar algo, vaya yo a desconfigurar la máquina, vaya yo. Y ese miedo, pues, es a la tecnología, ¿no? Y la mayoría de las veces, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, en tus pensamientos negativos de que algo te va a ocurrir, pues, es un estado mental, como le llamamos, de víctima, ¿no? De que de vivir en un estado negativo, en todo es no, y no vamos acá porque no va a llover y va, no. O sea, vivir bajo esa ansiedad, pues es una manera muy difícil, ¿no? Pues sí, sobre todo cuando padeces una fobia de ese algo. Pues sí, hay gente que tiene fobia de que si sale algo le va a pasar, le va a caer un rayo, la Esos van a son. atropellar, la van a asaltar, la van a... Entonces, por eso ese punto creo que es importante en estas fobias que nos vas a platicar, ¿no? Así es. Así es, Robert. Y Y bueno, bueno, te preguntaría, ¿tú tienes alguna fobia? pues las alturas sí me dan mucho miedo y tengo hasta pesadillas con las alturas. Sin embargo, me subo al techo y hago cosas, entonces nada más no miro hacia abajo, ¿no? Fijo mis ojos en la escalera y nada más. Como diría, pues sí, como diría Alberto Cortés, yo le tengo fobia a los pentontos. ¿Eh? Pues Y sí, él, ¿por qué? manténelos lejos porque te Sí, pega, ¿no? no, ¿O pero lo qué? malo es que son muchos. Ah. Y hasta eligen presidente. Chala, ya Bueno, eso dice la canción empezaste. de Alberto Cortés. Pero bueno, si me lo permiten, amigos, vamos a un primer corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. Bien, bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Déjeme darle una recomendación, amigos. Hoy ya eres parte de un café único, con un sabor premium y con presencia en más de 20 países. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Recuerda, visítanos nuestra tienda Juan Valdez Café, pedir tu café favorito, quedarte a platicar, a trabajar o a pasar un rato muy agradable. Los invitamos a conocer los diferentes perfiles de café que tenemos, donde puedes encontrar en Juan Valdez Café y una gran experiencia con cada uno. El Mild, el Balance, el Strong y el Ideal for Espresso. Pues disculpen que estén en inglés, pero pues son los cafés balanceados, el fuerte, el espresso. Juan Valdez Café, café premium 100% colombiano, ubicado en Avenida Cámara de Comercio, San Ramón Norte, a un costado de la Glorieta de El Pocito, aquí en Mérida, Yucatán. Horario de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Para servicio a domicilio, encuéntrenos en Rappi. Y próximamente Juan Valdez City Center. Así es de que no se lo pierdan, amigos. Además, las instalaciones están comodísimas, se la pasa uno muy agradable. Y el café, mire, el café campesino, pídalo, es el que a mí me gusta. Ese es una delicia de café, que te lo den en la taza esa de barro grandota que tienen, es buenísimo. Pero bueno, por allá nos vemos en Juan Valdez Café. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema de cuáles son sus fobias. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, ya hablamos de la tecnofobia, que es el miedo a la tecnología, y que los que tienen esta tecnofobia se les dice tecnófobos, que son personas que tienen, pues se sienten incómodos o se sienten ansiosos en torno a la tecnología avanzada. La segunda fobia es la ciberfobia. Sí, que son miedo a las computadoras. Creo que aquí encaja la que tú decías, que tienen miedo a tocar el teclado, a echarla a perder o a ver qué le hace. Pero bueno, aquí lo que dice es, lo creas o no, algunas personas tienen un miedo irracional a las computadoras o a trabajar con computadoras. Los síntomas de ciberfobia, una forma de tecnofobia, incluyen sentirse ansiosos o paranoicos con cualquier cosa relacionada con las computadoras. Al igual que muchas fobias, la ciberfobia puede venir en diferentes formas y puede oscilar entre las personas que creen que las computadoras son invasivas, hasta los que son activos en los movimientos sociales antitecnología. Esto me recuerda a ese grupito de loquitos que empezaban a decir que el mundo era plano y que no era redondo, y que un montón de gente empezó a creerlo también. Y bueno, creo que se formó como una secta o algo así. Pero bueno, en este caso, pues aquí estás hablando de una fobia. Pues generalmente las fobias son sin razón, Roberto. O no, bueno, o es la ignorancia. No es tanto ignorancia, yo Esta fobia que insisto. dices de que el planeta Bueno, era plana, pues pues sí. eso es Bueno, eso fobia. no es una fobia, no, no. Estoy hablando de un extremismo en ideología. Y aquí, pues, la ciberfobia es como eso, ¿no? Es un extremo pues, aquí, extremo en una forma de pensar. Perdón, pero pues bueno, chica ya también está reclamando por la ciberfobia. Parece que tiene fobia al Al jardinero. jardín. Pero bueno, sí, entonces, o sea, el extremo, a fin de cuentas, llevar tus pensamientos a un punto de no retorno, es mi juicio, que es lo que te puede llevar a una fobia. A una fobia o un evento dramático, punto, ¿no? O sea, hay gente que ya no le gusta subirse a un auto porque tuvo un accidente o tiene fobia de sentarse en el asiento del pasajero y siempre va a querer sentarse atrás, ¿sí? Entonces, hay diferentes circunstancias, razones por las cuales Yo puede creo que haber. también depende de cómo aprendiste, por ejemplo, a manejar. El que te enseñó a manejar te hostigaba o te regañaba, o si el primer día que agarraste ¿A el ti te coche de regañaron tu papá, cuando no, manejabas? no, yo me ponía mi ¿Te papá, robabas el auto? me robaba el auto, me ponía mi papá a lavarlo. Y como me pedía que le lavara hasta con cepillo de dientes, imagínate las molduras, pues yo agarraba el carro y me iba a dar una vuelta. No más que un día, en una de esas vueltas, choqué en la esquina y Ah, despedacé otro coche. Fue Robertito. un aprendizaje De, fuerte, y ya desde eso pero no me dio fobia, tienes no. fobia a lavar los autos. Sí, puede ser. Ese es un buen pretexto para no tener que lavarlos. Pero bueno, ok. Bueno, la siguiente fobia, a ver, ya terminamos la ciberfobia. ¿Ya? Igual muchas fobias, la ciberfobia puede venir de diferentes formas y puede oscilar entre personas que creen que las computadoras son invasivas. Ah, ok, ya dijimos eso. Luego la nomofobia, miedo a estar sin un dispositivo móvil. Esta sí se me hace que sea más común, Sí. porque sales de casa y se te llega a olvidar el celular. Es pánico. Bueno, ahí sí el mundo se cae, ¿no? Bueno, para ti, sí, claro. Sobre todo si ya estás lejos y te das cuenta varios kilómetros después. Y aquí lo que dice de la nomofobia es si eres adicto a tu smartphone, puede ser que padezcas esta fobia. Nomofobia viene de nomo, es la abreviatura de no móvil. Eso dice acá, eso dice acá. Bueno, fue acuñado en un estudio realizado en el 2000 8 por la Oficina de Correos del Reino Unido y se ha sacado a la luz en los medios populares. Esta fobia genera pánico o sentimientos de ansiedad cuando el teléfono no está disponible. Miedos específicos incluyen perder recepción, quedarse sin batería o lo peor de todo, la pérdida de tu teléfono. Cuando no se puede acceder a un dispositivo móvil, normalmente un celular, se puede sufrir estrés asociado a catástrofes, al sentirse incomunicado del mundo y empezar a tener pensamientos que te pueden hacer sentir vulnerable. Todo eso te puede pasar. No, bueno, a mí sí me da cuscús que no tener el teléfono, pero no es miedo, es. Sobre todo en las mañanas cuando vas al trono, ¿verdad? Pues sí, oye, ya no puedo estar en el Peor. trono Ya sin vamos a el cambiar el teléfono. tema, por favor. Eso deberían ponerle nombre a esa. Qué barbaridad. Ese es un padecimiento de salud. Qué Hombre, barbaridad. oye, pero ¿cómo No, padecimiento? no, Al no, no. Y no vamos a contrario, hablar, no vamos es a ahondar en el tema. saludable No, porque para nada. provoca que la nueva No, empuja a la es vieja más. y Es anti. ¿Cómo se dice? ¿anti qué? Anti. Es antihigiénico. Bueno, entonces, regresando a nomofobia, yo creo que sí es algo muy común. Imagínate una noche salir con tus amigos y no tener el celular. Bueno, ha de ser la peor noche de tu vida. Para la Es que mayoría, para la mayoría. se ha ido reduciendo ese fenómeno No, yo en creo la que. medida de que ya no usamos el teléfono, sino usamos mensajes. ¿Sí me explico? Sí, Te voy pero a no, no, decir por no. qué, porque viene de la cultura de que el teléfono siempre lo tenías que contestar. Sí, pero tú vienes de la época del beeper y de estar Ah, bueno, conectado pues o sí, yo he comunicado con estado. la oficina, con los clientes y con las He urgencias estado conectado específicas. 50 años. Pero no, aquí yo creo que se refiere más a todo esto de estar al tanto de las redes Ah, sí, sociales, de lo que suben tus amigos, de lo que dicen, shalala, shululú, y el ser ignorante de eso te da una desventaja social con tus amigos. Entonces, por eso se puede caer el mundo si no llevas tu celular contigo a una fiesta. pues sí. Bueno, esa es mi conjetura, ¿no? Pero bueno. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos esta linda noche aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual, Aditimper, construyendo confianza. Amigos, la verdad que consulte la página de Aditimper. Es un portento tecnológico que nos facilita la vida. Le envían los productos hasta la puerta de su casa. Tiene diferentes formas de pago. Puede consultar con los asesores, los especialistas de Aditimper. Y bueno, un servicio verdaderamente completo y ampliado, porque ahora a través de comprar en línea, pues puede enviarle sus productos a cualquier parte de la República Mexicana. Así es de que contacte con Aditimper, los especialistas, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted las fobias tecnológicas que no sabías que existían. Ya le platicamos la primera, pues la miedo a la tecnología, la tecnofobia, la ciberfobia, miedo a las computadoras, la nomofobia, miedo a estar sin tu teléfono celular. ¿Y con qué seguimos, Laura? La telenofobia, miedo a los teléfonos. Ah, mira, es lo que te comentaba hace rato. Esto no es un miedo del propio teléfono, pero en su lugar, un miedo de responder y recibir llamadas. Pues sí, con tanto fraude Ah, mendigo que sí, hay no, qué hoy, horror. Yo por eso no contesto ya llamadas. Bueno, contesto llamadas solamente de gente que conozco Sí, que y están que en me tu está lista llamando, de que están, contactos, claro. claro, de ahí en fuera no contesto ninguna llamada. Sí, y bueno, aquí habla de este miedo a responder y a recibir llamadas y es muy similar a glosofobia, el miedo a hablar en público. Ah, mira, yo no sabía que así se llamaba. El miedo a hablar en público se llama glosofobia. Ah, mira, eso también es nuevo para mí. Entonces, el sonido del teléfono puede hacer que las personas se sienten intimidados y en algunos casos causa hiperventilación o ataques de pánico. Ah, eso debe estar terrible. Pues mejor no tener un teléfono contigo porque... Y No, ya. bueno. A mí sí me daba pánico que sonara mi teléfono a medianoche. Pues sí, por tu je el jefe que tenías, No, porque workaholic. era o mi hijo que ya estaba Ah, metido en problemas. cuando ya manejaba. Sí. Pues créeme que todos los papás deben Así de es. tener pánico a una llamada telefónica a No, pero medianoche. bueno, lo que dices, yo también siempre he traído un aparato de comunicación en mi cinturón desde en 1982. Y yo creo que en ese caso, bajo el sentido de que es tu responsabilidad, pues no, a mí nunca me dio miedo responder, pues, y luego tuve un jefe workahólico que sí hablaba en la madrugada, porque él tenía 2 horas de diferencia viviendo en California. Y pues pues había que contestar, ¿no? Bueno, pero aquí la telenofobia habla más que nada de lo que menciona es que esto puede ser mejor descrito como un trastorno de ansiedad social, ya que normalmente se relaciona con el temor a ser criticado o parecer tonto, ¿sí? Entonces, más que nada a eso, pues yo creo que nunca había escuchado de la telenofobia, tele, no, no, telefonofobia, que es esto de hablar, de cometer algún error al hablar y ser juzgado por eso. Sí, entonces como lo compara más con lo de hablar en público que se llama glosofobia. Pues ahí Pero está. pues yo creo que eso es, sin quererle hacer al psicólogo, pues eso es como autoseguridad, falta de Inseguridad, inseguridad. inseguridad, ¿no? Exacto. Falta de seguridad al hablar. Inseguridad en ti mismo, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que hay muchos. Veto a saber, ¿eh? Porque ahorita ya ves que ahora hasta con la voz activas ciertas cosas. Bueno, ahorita con la inteligencia artificial, esto de telefonofobia va, yo creo que los índices van a subir, porque ahorita con la inteligencia artificial ya pueden imitar tu propia voz. Y eso es una situación muy de inseguridad, muy fuerte, porque imagínate. O sea, si ahorita te extorsionan haciéndose pasar por familiares tuyos, imagínate que se hagan pasar por familiar tuyo y además con su voz. Entonces, esas son situaciones de verdad, que nos pueden orillar, a mi juicio, a tener ya una telefonofobia, como lo dice acá, Sí. a responder una llamada. Y a escuchar una situación como la que estoy planteando ahorita, eso sí. Ese tema ya lo discutieron los que diseñan la inteligencia Pues sí, pero le artificial. ponen candados y prohíben y no sé qué, Sí. pero hay hackers que van a poder tener acceso y van a poder Pero eventualmente bueno, hacerlo, ¿no? O los que sea. diseñan la inteligencia artificial, si la inhiben a que la inteligencia artificial se vuelva un ente o una herramienta para extorsionar, claro que lo pueden hacer. Pues Bueno, finalmente es un algoritmo y es una sí, computadora, ¿no? es una Entonces, situación, que se puede controlar, un ¿no? tema controvertial. Pero bueno, Y bueno, aquí también lea la quinta fobia de la que platicamos acá, se llama selfie-fobia. Ándale. ¿Y esa qué? Miedo a tomarse una selfie. Ya. Pues Esto es sí. como que en qué país no te dejan tomarte fotografías a la gente porque le robas el alma? ¿En un país de Ah, África o en India sí. o en musulmán o no sé, en donde no La te dejan cultura oriental, sí. cultura? No son Pero son los orientales, son japoneses, ¿no? En no, no, Japón dicen que no hay sé. una teoría de que todas las Hay cosas que tienen checar. alma. Hay una teoría que dice que todo tiene alma, la silla tiene alma, la mesa tiene alma, la pared tiene alma, todo. Así. Sí, hay una teoría que habla de eso. No sé si tenga que ver con lo que tú estás diciendo, que no le puedes tomar fotos, ¿verdad? Pero bueno, no, bueno, aquí selfifobia habla del miedo a tomarse una selfie. Y aquí lo que dice es, con la popularidad de selfies, no es ninguna sorpresa que el término selfifobia se empiece a usar ampliamente. Aunque no ha sido verificado por los profesionales, el término ha estado flotando alrededor de Internet. Hay varias razones de por qué la gente es selfifóbica. Puede que algunos no piensan que son fotogénicos, mientras que otros pueden verlo como una llamada de atención o un acto superficial. No, pero Pues yo no creo entendí, que no es una de entendí. las cosas más comunes hoy, ¿no? Las selfies, Te o creo lo sea. de, no, de que si no eres fotogénico y que simplemente por eso no Ah, quieres. porque eres feo, ¿no? Ya no quieres que te tomen fotos, chale. Pues hay gente que Ah, es se eso. considera que no es fotogénico, no porque sea O se feo. considera que no es feo. O simplemente puede ser que no. Ya ves que de repente te tomas fotos y sales así como que movida la cara y pareces así como, ay, no sé, como que te ha... No, pero Hay con los fotos que... teléfonos inteligentes ahora ya no, Sí, eso pero de ya no se da. repente esas selfies como que salen, de repente sí hay fotos que cuando las revisas, las caras de algunas personas salen así muy extrañas. No sé por cuál es el efecto real de las cámaras que provoquen eso, pero sí he visto algunas fotos Porque donde me ha son tocado a demonios. mí salir muy mal y a otras personas. No sé si en ese momento estaban moviéndose o algo, pero bueno, en fin, pero sí son así controversiales. Bueno, vámonos un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación y ahorita continuamos con la conversación de esta noche. Más de 75 años de experiencia tiene Grupo Aduanal del Valle. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional. Profesionales en comercio exterior, brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. La verdad que, amigos, Grupo Aduanal del Valle, nuestra convicción es brindar a nuestros clientes certeza jurídica y un servicio excepcional conjuntando innovación tecnológica, infraestructura y personal altamente capacitado, con la finalidad de crear una base sólida para el crecimiento mutuo y continuo con nuestros clientes. Cuando hablamos de aduanas, nuestro compromiso es total. Nada nos detiene para lograr que la mercancía llegue a su destino. Mire, los servicios que tiene Grupo Aduanal del Valle es despacho aduanal, logística internacional, comercializadora, consignataria de buques, centros de distribución, asesoría legal, la verdad que Centro Grupo Aduanal del Valle, perdón, atendemos todo tipo de industria, desde refacciones pequeñas hasta plantas industriales completas. ofreciendo certeza jurídica, calidad, seguridad y rentabilidad en el servicio. Amigos, tomen contacto con ellos. Tienen una cobertura a nivel nacional. Su conmutador principal es el 9992-488961. Ellos están, su corporativo está en la calle 27-168A Centro, en Progreso, Yucatán. O búsquelos a través de internet www.gadv.mx o búsquelos en Google como Grupo Aduanal del Valle. Tome contacto con ellos o también escúchelos aquí. Vienen regularmente al programa a platicar con usted del fascinante mundo del comercio exterior y a platicarnos todo lo que hacen en este sector tan importante aquí en nuestro país. Grupo Aduanal del Valle. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema, las tecnofobias, fobias a la a las tecnologías. Y mira que vivimos en la cuarta revolución industrial, que es el despunte tecnológico, sobre todo el internet, las redes sociales, las computadoras, la inteligencia artificial. O sea, vivimos, ¿cuánto tiempo de tu día lo vives ya en contacto con la tecnología? Pues yo digo que el 100%, ¿no? Bueno, no, no, no las 24 horas, porque uno tiene que dormir, comer, etcétera. Pero bueno, mientras duermes, tu teléfono, ¿no?, sigue conectado, ¿no? Sí, pero pues hoy en día, pues, por la naturaleza de nuestro trabajo, pues estamos siempre, pues sin tecnología no lo podríamos hacer. O sea, aquí sí, ya no el podrían internet, vivir. La computadora y el teléfono son los medios a través de los cuales hacemos nuestro trabajo, al menos tú y yo. Y así como nosotros, hay muchas personas. Sin embargo, no todos, ¿no? O sea, hay personas que tienen tiendas, que tienen que abrirlas y físicamente atienden al cliente y que a la hora de cobrar dependen de la tecnología, dependen del internet, dependen de un móvil o una computadora, ¿sí? Pues para poder hacer esa cobranza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, cerrando un poquito la última fobia que estábamos viendo, porque me parece interesante mencionar otras cosas que encontré aquí de lo que involucra la selfifobia, porque pareciera que es cualquier cosa, pues que no es importante, ¿no? O sea, cualquier tontería, por decirlo así, pero no. Fíjate, aquí habla de que esta moda de hacerse autofotos no es algo que le guste a todo el mundo, ¿sí? Así que es algo muy común cuando un amigo grita, ¿no? Hagamos una selfie y alguno o alguna persona de las que están allá se aparte o ponga una cara de pocos amigos. Yo me imagino que a todos les habrá pasado. Sin embargo, otra cosa que menciona, dice, si padeces esta fobia de la selfifobia, muy probablemente sentirás una sensación de agobio, incluso sudoración o ansiedad cuando te propongan hacer una selfie. Ten en cuenta que no es lo mismo que no te gusten las fotos o las selfies o las selfies a padecer una fobia. O sea, una cosa es que te tomen fotos y otra cosa es la selfie. No, no veo cuál es la diferencia. A ver si lo logramos explicar en un momento. Pues, pero bueno, ya cerrando el párrafo, lo que dice, los motivos de la selfifobia pueden ser diferentes. Unos pueden sentir miedo a salir mal en las fotos. Otros creen que los selfies les van a robar cierta intimidad porque el amigo en cuestión muy probablemente luego subirá esa foto a sus redes sociales. Pues tiene un poco de sentido, porque a veces tú dices, ay, pero no lo vayas a subir a Facebook inmediatamente, ¿no? Por Y ya ejemplo, está, ya muy tarde. y de repente con malicia, ese disque amigo o ese disque, o el familiar sube donde saliste peor en la foto y la sube a su Facebook, que tiene un montón de amigos, ¿no? Entonces, bueno, sí podría haber una selfie fobia a eso de que el mal uso de o usarlo con maña para, pues, para fregarte, ¿no? Porque saliste mal o por algo. Pero bueno, ya a esas personas no las puedes catalogar ni como buenos amigos, ni obviamente, y si es un familiar, pues dirás cada vez que este vaya a tomar una foto, yo ahora sí, yo me quito. ¿Por qué? Porque hace mal uso de sus. Bueno, pero si hablas de que tienes la fobia a que te tomen fotos, Pues así sí. sea selfie, porque selfie quiere decir que tú haces el efecto de tomar la Sí, foto. pero la selfie recuerda que a veces alguien más la toma, Ok, se pues toma a él mismo que te tomen fotos. contigo y con los demás, ¿no? Oye, A eso se ¿cuántas refiere. cámaras crees que hay en la ciudad de No, pues Mérida? todos tienen cámaras, todos están tomando. Y además Cada las día que sales a viales. la calle, claro. Claro. Están tomando fotos o te están tomando Hay video. que recordar que la fobia como tal es una sensación tuya. O sea, tú eres el que te está afectando emocionalmente y mentalmente. Tú solito te estás afectando y te estás creando la fobia. La fobia no viene de la nada, ¿sí? Es prestar atención de manera desmedida a eso que te está provocando una situación incómoda y además exponenciarlo a una situación catastrófica. Entonces, todo viene de tu manera de pensar Ah, claro, ahí sí. con relación a ese objeto o a esa situación. Entonces, en lo que hay que trabajar es en tu línea de pensamiento, de decir, ah, caray, pues, por ejemplo, tú acabas de decir algo muy importante. Hay miles de millones de cámaras rodeándote todo el tiempo. Entras al súper y hay cámaras. Entras al banco y hay cámaras. Estás caminando en la calle, hay cámaras. Bueno, en esta casa hay Y 10 cámaras. hay gente, todas las personas tienen un teléfono celular y que muchas veces, pues es el que está sentado en un restaurante al lado de ti, pues si tú tienes una fobia, es grave porque entonces vas a pensar que en lugar de que está hablando por teléfono el de al lado, tal vez te está tomando fotos o videos. Digo, y ya sería un extremo terrible estar en una situación de esas. Entonces, repito, en lo que tienes que trabajar es en tu línea de pensamiento y tomando en cuenta lo que tú decías de que hay cámaras por todos lados, pues hay que darse por vencido y decir, bueno, caramba, pues si me filman, pues ya qué, ni modo, o sea, ni modo. Pues sí, pero mejor aprender a usar la tecnología. Ahora, claro, si eres el número uno más buscado por la Interpol y todo, pues es normal que tengas esa fobia. Pero si no, pues ¿cuál es el sentido? Pero Pero bueno, bueno, vámonos, vámonos. se acabó. Espero les haya gustado el programa. Que tengan un lindo inicio de semana. Bien, gracias Laura. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.